recibir abrazos de los míos. Un libro agarrar, sentarme a estudiar, mi viejo labura, me pongo a cantar. Qué fácil me hicieron el camino. Y en mi zona de confort, imposible el descontrol. ¿Qué será del niño que no tiene techo? Marginado sin razón, trabaja de sol a sol. ¿Cómo es que me quejo de lo que no tengo? Dicen que afortunados los que saben. Y en verdad fortuna son las oportunidades, las distintas realidades. Aquel que pasa hambre no le teme a los desastres. Y en mi zona de confort, imposible el descontrol. ¿Qué será del niño que no tiene techo? Y como todos los martes, pasada las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna del MIM. Para llevarla a cabo, Carlos Cassiani, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Gaby. Saludos para todos y todas. Y también para toda la audiencia, por supuesto, de La Mosquitera. Bueno, como todos los martes, la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, con el objetivo de dar a conocer, en primer lugar, la música que se hace en Mendoza, y también las novedades referidas a la actividad musical aquí en la provincia y en el país. Y bueno, lo que estábamos escuchando de cortina es a las Guachas Negras, uh-huh, agrupación mendocina que se va a estar presentando en un festival que se ha dado en llamar RIC Emergente. Eso es esta noche, justamente, hoy martes, a las 21 horas, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, ahí frente a la Plaza de Godoy Cruz, se presentan tres grupos: Nau Chonza, Guachas Negras y Maurito and the Rufos. Así que, bueno, es una excelente oportunidad para ir a escuchar estas propuestas emergentes mendocinas que están llevando mucho público a sus recitales, y en este caso es un festival que tiene como nombre RIC Emergente. Bien, dicho esto, y hablando de las novedades musicales, paso a comentar varias novedades al respecto del Instituto Nacional de la Música. Pero primero quiero saber si ustedes me escuchan bien, Gaby. Sí, te escuchamos perfecto, Carlos. Perfecto, bien. Entonces, les recuerdo que el Instituto Nacional de la Música está llevando a cabo su cuarta convocatoria para fomentos, que se está realizando justamente en estos días, porque comenzó el 5 de agosto y vence el 16 de agosto a las 12 de la noche. O sea que todavía quedan unos días para presentar los proyectos que tengan los grupos o los solistas de nuestra región cultural, que como todos sabemos es la referida o la que se ha dado en llamar Nuevo Cuyo, con la participación de cuatro provincias: La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. O sea, todas las propuestas que pretendan ser beneficiadas de esas cuatro provincias serán analizadas próximamente por el Consejo Regional, que son los y las representantes de todas las instituciones y asociaciones musicales de la zona. Para presentar la propuesta, la única condición es que uno esté registrado como músico en el Registro Nacional de Músicos antes del 4 de agosto o hasta el 4 de agosto. O sea que el que no lo hizo ya lamentablemente en esta convocatoria no se puede presentar. Lo tienen que hacer entrando a la página web del INAMU, www.inamu.musica.ar, y entrando al panel del músico nacional registrado, también se puede hacer por correo postal, en forma personal en cada una de las sedes regionales. Les recuerdo que la de Cuyo está ubicada en la Casa del Bicentenario, que está en la villa cabecera de La Valle, ahí en la calle Fleming. Así que pueden hacerlo en forma personal. Pero yo sugiero que se haga a través de internet, o sea, a través de la página, porque si uno comete algún error a la hora de hacer la presentación del proyecto, la página no lo deja ingresar. En cambio, si uno lo lleva personalmente o por correo postal, como va en sobre cerrado, no hay manera de corregir errores, ¿no? Entonces, para evitar esos inconvenientes, lo mejor es hacerlo a través de la página. Es muy sencillo, no hay muchas exigencias para presentar los proyectos, así que en 15, 20 minutos que uno se siente frente a la máquina puede presentar su propuesta para ser evaluado y recibir alguno de los beneficios, que consisten en subsidios de dinero o en vales de producción para replicar discos o vales de artes de tapa, para hacer artes de tapa. También el dinero se puede aplicar a grabar o a hacer giras o a promocionar algún disco, o sea, puede ser también para un videoclip. Tiene distintas aplicaciones el subsidio en dinero. También hay otra convocatoria paralela a esta, que es a la actividad coral, que también se realiza en los mismos días, del 5 de agosto al 16 de agosto. También es un subsidio que recibirían los coros para poder mantener la actividad coral en la Argentina. Y por último, también hay una ayuda y un fomento a los músicos callejeros, que también tienen el mismo plazo para presentarse, hasta el 16 de agosto, habiendo estado inscriptos como fecha tope al 4 de agosto. Así que, bueno, no se pierdan esta oportunidad, todavía quedan algunos días, y es muy importante que todos tengamos la misma posibilidad de acceder a estos beneficios. Otra novedad del Instituto Nacional de la Música es que están los compañeros y compañeras del instituto trabajando fervientemente en crear el Circuito Universitario de Música Independiente, cuya sigla es CUMI, y ya a las universidades nacionales que ya están incorporadas al circuito, ahora se incorpora una más, que es la Universidad Nacional de Chilecito. Es decir, que ya tenemos prácticamente un circuito que está funcionando en distintas universidades, como la de Avellaneda y otras. Y, por supuesto, aquí en Mendoza estamos haciendo las gestiones como para que se puedan incorporar la Universidad Nacional de Cuyo a través de su Facultad de Artes. Y también la regional Cuyo de la UTN, porque estas dos altas casas de estudios tienen sus auditorios y podrían tranquilamente ser parte de este circuito, que lo que hace es fomentar la música independiente en el ámbito universitario. Sería tener a disposición una herramienta más, además con entrada gratuita y destinada a formar públicos dentro de estas, para, digamos, poder apreciar estas propuestas de música independiente en las universidades. Las universidades reciben, digamos, como contrapartida, asistencia en seguridad escénica a través de una revisión técnica que hace de las instalaciones del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos. También reciben cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, y se les entrega un desfibrilador externo automático de primera marca. Además, el INAMU otorga algunas ayudas económicas para disponer del equipamiento de sonido necesario y del buen funcionamiento de los conciertos en general. Así que, esperamos que aquí en Mendoza también tengamos pronto novedades de incorporar las universidades públicas ubicadas aquí en la zona a este circuito universitario de música independiente. Y por último, como novedad del INAMU, se está preparando el cuarto foro federal de la agenda de género del INAMU, que se va a realizar en la región centro, la región cultural centro, en este caso en la provincia de Entre Ríos. Esto va a ser el 1 de septiembre en la Escuela de Música.